a golpe de clave con la familia Andrés. Que se sientan esos coros. Vamos a ver. Dale. ¿Dónde que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde que? Yo te busco en mis noches, mis días. ¿Dónde ritmo? Que? ¿Dónde que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde que? Yo te busco en mis noches, mis días. ¿Dónde que? Te he buscado en mil sonrisas, en la luna, en las estrellas. Te he buscado con las brisas, en los sueños que se alejan. Te he buscado en mis razones, por el mar, por las praderas. Te he buscado en cada beso y al vaivén de las caderas. ¿Dónde que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde que? Yo te busco en mis noches, mis días. ¿Dónde que? ¿Dónde que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde que? Yo te busco en mis noches, mis días. ¿Dónde que? Te busqué en cada poema, en los versos, las palabras. Te busqué en la luz del día, en la verdad de las miradas. Te busqué por mil canciones, tarareando melodías. Te busqué en mi pentagrama, en la imagen que escribía. Al nacer cada mañana, ya he dejado de buscarte, porque al fin ya te he encontrado en mi corazón metida, y es que estoy enamorado. Enamorado, enamorado estoy. Enamorado, enamorado de ti. Enamorado, enamorado estoy. De ti, mi amor. Enamorado, enamorado estoy. Cuánto te quiero. Enamorado, enamorado estoy. ¿Dónde que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde que?